sei romantica, amati un po' rivivere. Buenas tardes, iniciamos el espacio Tarde Romanticona, aquí en la radio de tu tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la FM. Bambina bella, sono l'ultimo poeta. Hoy quiero mezclar el romanticismo del pasado con el de ahora y de esta manera demostrar que el amor y desamor, la pasión, el deseo y la poesía romántica no conoce de épocas, ni de momentos de la historia, ni de geografía, sino de sentimientos que siempre hemos tenido y tendremos los seres humanos mientras seamos capaces de expresarlo. Por ello te invito a contarlo y no renunciar a aquello que sientes cuando se trata del amor. Esta ciudad de Sevilla siempre ha destacado por su romanticismo en su pintura, en sus rincones y, como no, en su expresión escrita. Si hay alguien romántico que deseo destacar es Gustavo Adolfo Bécquer, capaz de contarnos en sus breves relatos el amor y desamor. Y ya que el Parque María Luisa recoge un rinconcito donde se aposta a un árbol viejo un busto que le recuerda, vamos a iniciar este recorrido con nuestro gran compositor andaluz, Felipe Campuzano, y la música que fue capaz de crear para ese parque tan romántico. Y mientras recorremos el parque con esta bella música, me atrevo a darle voz a una de sus rimas más románticas. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala sus cristales jugando llamarán. Pero aquellas que el vuelo refrenaban tu hermosura y mi dicha contemplar, aquellas que aprendieron nuestro nombre, esas no volverán. Volverán las tupidas madreselvas de tu jardín las tapias a escalar, y otra vez a la tarde aún más hermosas sus flores se abrirán. Pero aquellas cuajadas de rocío, cuyas gotas mirábamos temblar y caer como lágrimas del día, esas no volverán. Volverán del amor en tus oídos las palabras ardientes a sonar, tu corazón de su profundo sueño tal vez despertará. A veces el amor es desgraciado y Gustavo Adolfo Bécquer fue precisamente uno de los que plasmó en sus letras ese desamor o ese no encuentro con el amor. Así que, pues eso, el romanticismo no tiene ni época, ni historia, ni tiempo, ni geografía. Y eso es lo que esta tarde pretendo, pues, demostrar, tanto con la música como con las diferentes poesías que te voy a ir leyendo hoy. Seguimos con precisamente pues la historia, la poesía,

todo aquello pasó, todo quedó en el olvido. Nuestras promesas de amores en el aire se han perdido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto sin haberse comprendido. Están clavadas dos cruces en el monte del olvido por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Ay, ay, que son el tuyo y el grupo que supo romper esquemas de la canción y que nos embriagó con una música que te llevaba de viaje por cualquier ciudad donde pudieses sentir y no solo vivir sino disfrutar de lo que más quisieras, Triana se preguntaba con este tema tu frialdad si el amor y la pasión lo sentían igual los dos. Cada noche mi vida es para ti. Saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad y sueño con gran pasión. Aprovecho esta canción para leerte uno de los poemas que hemos recibido ya en nuestro correo electrónico tarderomanticona@gmail.com, donde podéis mandar vuestras historias y vuestros poemas. En este caso, Pascual, un poema que titula Mi Rosa Azul, y dice así: el azul rodea mi vida, la felicidad es eterna y las pasiones no me dejan dormir estando en mi pensamiento permanentemente. Tú eres la rosa, dulce, tierna, acogedora, la rosa que siempre busqué, sin espinas, con niebla y escarcha. Tu perfume me rodea, me embriaga y me funde en tu amor. Tu perfume me atrae, me reconforta, me transporta en mis sueños. Tu aroma me llena al amanecer y me acoge en esa apasionante tarde. Tu luz azul refleja amor y cariño. Tu luz azul me funde en sueños de paz. Tus reflejos me aturden, me cortan la respiración y me cuidan entre abrazos. Te amo, mi niebla azul de rojas pasiones. Te amo. Thank you. recuerdo que sigues en el espacio Tarde Romanticona, aquí, en la radio de tu tierra, en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la FM o en ondasevillaradio.com si nos sigues por internet. Como el romanticismo se estaba contando, no conoce geografías ni idiomas, te voy a llevar hasta varios continentes y con música de todos los tiempos para que entendamos que seguimos siendo románticos siempre que haya amor, pasión y ternura. Así, abrázame mi amor. Quiero aprovechar para dedicar esta canción a una pareja que muchos años juntos y siguen tan enamorados, Conchi y Antonio, que sé que les encanta esta canción y se la dedico a ellos. Vivo loca por ti en plena juventud, haciendo mi ilusión mayor, sin que nada me entregues tú. A ti, unida cual la hiedra, y así en cada aliento mío contigo vivirá mi ilusión. Venturoso y feliz en una herida, y en tanto pueda serlo yo, a ti me llevaré. Consagraré mi vida. Fíjate qué título más bonito. Nada cambiará mi amor por ti. Eso es muy importante decirlo hoy en día. Dolor, al fin del mundo yo te seguiría. No puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No quiero que te vayas, te quiero así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti, siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos, nada cambiará mi amor por ti. Fue tan fácil abrir así mi corazón. Fue tan natural. Solo con besarte fue imposible no dejarte de pensar. Te quiero cada día más. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará mi amor por ti. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Te quiero así cada mañana. Aprovecho para leerte otra de las poesías que nos han mandado, en este caso Mari Carmen. Te lo recuerdo, a tarderomanticona@gmail.com, para que podamos dar lectura pues a eso que nos mandas y que sientes de verdad en tu corazón. Esta poesía se llama Miedo y Dicha y dice: me imagino deslizando mis manos por tu cara, sintiendo la tibieza de tu boca tratando de besarme, y viendo el brillo intacto de tus ojos que se iluminan al mirarme. Esto que no tengo claro, que me sigo preguntando, me ha llevado a sentirme confundida, a pensar en el amor que vuelve después de mucho a mi vida, y se estremece el corazón con solo escucharte. Me da miedo y a la vez dicha, en un mundo de sentimientos que albergaba y no creí que aflorarían. Te necesito y tu comprensión me ha devuelto la autoestima. Me dedicas mucho tiempo a entenderme y a darme tu compañía. Tus palabras me abrazan en estas noches tan frías y mi mente vuela hasta ti para darte mis caricias. En mi destino estás ahora. Jamás pensé que existirías y con el corazón te doy la bienvenida. Si supieras de qué forma la quería, te diría más que amarla la adoré. Es inútil querer hallar olvido y no tiene sentido pensar que va a volver. Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella, que toda la alegría de mi vida se llevó. Te quiero confesar que a mí también quedó la pena de su amor traicionero que un día me dejó. Cuánto sufre el que tiene mal amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Cuánto sufre el que tiene mal amores. Bueno, pues eso quiero, que no tengas mal de amores y que este ratito que estás aquí conmigo en Tarde Romanticona, pues al menos te sirva para imaginar y sobre todo para sentirte lo más romántico posible. Así que sigue con nosotros, aunque tengas mal de amores, como nos dice Julio Iglesias. Te digo la verdad, que ya no sé vivir sin ella, que toda la alegría de mi vida se llevó. Te quiero confesar que a mí también quedó la pena de su amor traicionero día me dejó. Cuánto sufre el que tiene mal amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. cuánto sufre el que tiene mal amores, el que ha perdido todo y tiene que llorar. Cuánto sufre el que tiene mal amores, viviendo de ilusiones, soñando y nada más. Bueno, pues te recuerdo que estamos aquí pasando un rato en esta tarde romanticona en Onda Sevilla Radio, en la radio de tu tierra, en el 106.2 de la FM, y si no, en ondasevillaradio.com si nos escuchas a través de internet. Vamos a escuchar esta historia importante de Eros Ramazzotti, como puede ser la tuya, la que nos puedes mandar a este espacio. Mil excusas, pero al modo mío, evitando así una historia importante. Yo no sé presumir ni sentirme muy grande. Cuánta gente conocida mía, pero pienso que aún una historia importante puede que seas tú, tan solo tú. Pues ahora, si tienes a tu pareja cerca, pues llámalo. ¿Qué vas a iniciar? Pues con esta canción que viene ahora, pues a bailar, bailar pegados, como dice Sergio Dalma, y si no, pues imagínatelo. Así que vamos a disfrutar de la canción que viene a continuación de Sergio Dalma. No es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Venga, a ver si conseguimos que bailéis. Una sola vez. Bailar pegados como a fuego, Anímate, que no importa. Baila. Verás la música después. Te va pidiendo un beso a gritos. Ya sabes que comenzamos la semana pasada el primer capítulo de Isabel tiene visita, una señora que está en un asilo, y te lo resumo muy rápido, y que está pendiente de la visita de su hijo, que hoy empezaba a contar, y dice así: qué guapo es, no me canso de decirlo, hoy viene muy arregladito, siempre va muy bien vestido, sale su padre, que con cualquier cosa que se ponía pues iba llamando la atención. Nos sentamos como le gusta a él en el porche. Todavía no hace mucho frío. Este otoño es lluvioso, pero no frío. Carmen nos ha venido a saludar y de camino, como es tan buena y amable, nos ha dicho que si queríamos beber café, que se había hecho uno ella ahora mismo. Mi hijo le ha pedido uno, de los que le gusta, un cortado. Yo, cuando llegaba a mi casa a verme, siempre se lo tenía preparado de la marca que le gusta a él. Ese de mezcla, que sabe como en los bares. Ramón, como todos los domingos, ha sentado en la silla a mi lado. Me ha cogido la mano y yo no dejo de mirarlo con amor de madre mientras me habla. Y anda que no lo hace bien. Hizo la carrera de abogado. Al principio me costó mucho que pudiese estudiar, ya que con la pensión de viuda no podía darle muchas cosas. Pero los estudios, eso era para mí lo más importante. Estuve trabajando en una casa durante 2 años, donde iba a limpiar, y ese dinerito nos vino fenomenal. Además me arregló los papeles para una beca un vecino mío, muy amable, que era amigo de mi marido, y desde el principio de la carrera, por lo menos los libros, pues los pagaba la beca. Y él, que siempre ha sido muy buen estudiante, pues aprobaba todo por curso. Luego, en la mitad de su carrera, tuve que dejar el trabajo en la casa porque tuve una caída por las escaleras y me partí una cadera. Estuve ingresada mucho tiempo y se buscaron a otra. Pero como mi Ramón es muy bueno, se puso los fines de semana a trabajar en el pub de un conocido del barrio y con el dinerito que sacaba se podía seguir pagando los estudios. Después también yo ayudaba cosiendo para la calle, lo cual va bien. Ahora, eso sí, me dejé la vista con tantas horas de lamparita. En fin, nos fuimos apañando para que estudiase sin problema. Para poder ser abogado tuvo que estar mucho tiempo sin cobrar, pues no cobraba nada, con el padre de Juan, un compañero de la universidad que hizo mucha amistad con él y que su padre tenía un despacho en el centro. Se pegó el pobre muchas horas durante un año entero, solo le daban el dinero para el transporte y cuando llegó Navidad nos dieron una cesta bien hermosa. Qué contento venía cuando la trajo. Entonces ya tenía a Adela de novia. Ella había estudiado también una carrera, pero no ha trabajado nunca en lo suyo. Había hecho lo de maestra, pero desde siempre ha trabajado en el despacho del padre de Juan. era secretaria. Allí fue donde se conocieron. Ella es 3 años mayor que Elin, y se notaba antes y ahora, pero por mucho que lo quiere disimular, siempre ha sido más madura que mi hijo, desde luego en todos los sentidos. Bueno, a ver qué me cuenta en esta visita. Lo veo un poco serio para cómo es él. ¿Qué te pasa, hijo? Te veo muy seriote. Te veo muy serio hoy. Aunque me diga que no le pasa nada, yo sé que algo me quiere decir y no me lo cuenta. No sé si es porque lo conozco bien, ay, que lo he parido, o por vieja, que al final se confunden esas cosas. Mientras él me cuenta, pues, temas de su trabajo y de sus clientes, que a veces me dan mucha pena, pero él me dice que no se puede comer de la pena de los demás, que tiene que dejar de lado los problemas y tratarlos como clientes, que si no, no dormiría bien nunca, como los médicos, me dice. Pues eso, que le noto que está pensando en algo que no es de lo que me habla. Insisto de nuevo, y al final parece que me lo va a contar. Cuando echa esa mirada para abajo, mal asunto. Algo le ha pasado que no le gusta. A ver, hijo, ¿qué te reconcome? Cuéntamelo, que yo a esta edad ya no me voy a asustar. Uy, Dios mío, me esperaba cualquier cosa menos esa. Resulta que Adela quiere separarse, y él, como si fuera un niño, se ha puesto a llorar apoyado en mi pecho. Ay, se me pone el cuerpo hasta cortado. No que me he puesto yo también a llorar en vez de animarlo. Bueno, vamos a sacar fuerza de donde sea. A ver, hijo, pero se habrá pasado por algo, ¿no? Estáis mal. Tú no lo habrás engañado, ¿no? Me responde que no lo entiende, que de pronto le ha dicho que está cansada de la forma de vivir que tienen, que ella no soporta más el vivir así, y le ha jurado y rejurado que no tiene ninguna persona detrás. No me da bien que pensar esto, algo más debe ocurrir para separarse sin ningún amorío detrás. Yo intento animarle, pero no sé cómo. Yo no he pasado por esto nunca, al revés. Siempre estuve muy enamorada de mi marido hasta que murió. Hijo, no sé qué explicación te ha dado, pero ¿has probado a decirle que estás muy enamorado de ella? Porque tú, Ramón, lo estás, ¿no? Me mira y me dice que ahora, después de esto, tiene muchas dudas, que este palo no lo esperaba de ella, que parece como si fuese una extraña para él, pero que siempre la ha querido. Uy, ahora viene Carmen de nuevo. ¿Qué pasa hoy por aquí con tantas lágrimas? ¿Qué pena hay? A ver, Ramón, que aquí no hay que llorar, que mis niños se ponen tristes y luego se me revolucionan. Mi hijo la mira de soslayo y agacha de nuevo su rostro, queriendo mostrar una hombría maniática de no exhibir lágrimas. Yo le contesto, no, hija, es que está muy emocionado y estos hombres que no saben llorar. Os traigo algo más, que soy hoy la supervisora y mando yo y estoy hasta derrochadora. No, gracias, Carmen, que el café te ha salido buenísimo, le ha contestado mi hijo. ¿Quieres un poquito más? No, gracias, Carmen. Bueno, ahora no os voy a entretener más, os seguiré contándolo el domingo que viene. Ya sabéis que esta historia, pues, tiene un capítulo más. Así que esperar a la semana que viene, que seguiremos con esta historia de Isabel Tienes Visita. Como os dije, no hay lugar, ni espacio, ni geografía donde se enmarque precisamente el romanticismo. Recorre todos los lugares del mundo y, por supuesto, las canciones como esta, muy románticas. Y ya veis que el tiempo no cuenta. Why do stars fall down from the sky every time you walk by? Just like me, they long to be close to you. On the day that you were born, the angels got together and decided to create a dream. Sprinkle the dust in your hair of gold. that is why all the girls in town follow you. Seguimos aquí en Tarde Romanticona, en Onda Sevilla Radio, en la emisora de tu tierra en el 106.2 de la frecuencia modulada o en ondasevillaradio.com. Si nos seguís por internet, que sé que hay muchos amigos también de ahí del Facebook, de este espacio. Y no nos podía faltar un tema, y que creo que repetiremos más de una vez en este espacio de Tarde Romanticona, porque supuso muchas lágrimas cuando se exhibió en la película Ghost, Melodía desencadenada. Bueno, pues sabes que un hombre y una mujer enamorados no tienen arrugas, ni falta de pasión, ni el cuerpo envejecido. Si se tienen el uno al otro para arrancar al tiempo, pues una vida feliz, pasional y, por supuesto, joven de corazón. Recuerda que si quieres mandarnos alguna poesía o quieres mandarnos algún relato, no dudes en hacerlo a tarderomanticona@gmail.com. Y que, bueno, y si no, pues te voy a dar un teléfono donde podrás dejarlo en el contestador. El 609-678-624. Te lo voy a repetir. 609-678-624. Vamos a escuchar a Ren. Pues espero que estés y estés pasando una tarde, sobre todo, pues romántica, que es lo que pretendo yo aquí. Te voy a repetir el número de teléfono por si también quieres hacer una dedicatoria para el próximo día. Simplemente con que me digas a quién, pues yo elegiré una de las canciones que ponemos y se la dedicaremos a esa persona a quien te gustaría, pues, dedicarle ese trozo de música. Bueno, pues el teléfono es el 609-678-624. Es fácil, ¿eh? 609-678-624. Espero que me llames y me lo digas. En mis ojos el amor, eres tú la mitad que a mi vida completó. Lo que soy te daré sin miedo a algún error. Creo en ti y dejaré en tus manos mi ilusión. Quiero estar de tu corazón, poder lograr que me ames como yo. I only want to be the man to give you everything I can, every day and every night. Love you for all my life. I don't want to change the world. Just to be the man you love. Bueno, como el amor ni el romanticismo entiende, como os he dicho hoy, pues de lugares, de espacios, de tiempo. Precisamente este se lo quiero dedicar a una pareja que nos escucha desde bien lejos, a través de internet, desde pues de las tierras de Extremadura, y que especialmente para ellos, porque sé que esta canción pues le llevará muchos recuerdos. Quiero oír tus secretos, lo que sueñes descubrir. Quiero amarte así. Man, to give you everything I can, every day and every night. Love you for all my life. I don't want to change the world. As long as you're my girl, it's more than enough. Just to be the man you love. Bueno, pues despedirme de todos vosotros. Ya sabéis que José Antonio, que es quien os habla, estará aquí el próximo domingo de nuevo, pues aproximadamente a las 7 de la tarde. Y donde nos podéis escuchar, aquí en Onda Sevilla Radio, en el 106.2 de la frecuencia modulada, y si no, en ondasevillaradio.com, que nos podéis escuchar desde cualquier parte del mundo donde haya internet. Así que muchas gracias por haber estado este rato conmigo aquí, en este caso. Y que te hayas sentido, sobre todo, romántico, que es lo más importante y es lo que quiero que este programa sea para ti. Una tarde romanticona.